Sonrisa de vida, sonrisa de vida, sonrisa del alma, sonrisa que cantas, amor. Sonrisa de vida, sonrisa del alma, sonrisa que cantas, tu amor, amor. Es el sol que danza en tu corazón, que bulle en tu sangre, milagro del amor. Sonrisa de vida, sonrisa del alma, eres tú, amor. Cuando cantas, es el sol que vive, amor, amor, que bulle en tu sangre, amor, amor. Destellos son tus ojos, arco iris de esperanza. Cuando escucho tu voz, amor. Sonrisa eres tú, sonrisa, amor. Cuando pienso en ti, es el sol que danzas, amor, que bulle en el amor. Sonrisa del cielo, sonrisa del alma, eres tú, amor. Amor.